Eurolatina auténtica. Contigo vamos a hacer una fiscalidad más justa, más progresiva, que luche contra el fraude fiscal, incentive el acceso a la vivienda y el cuidado al medio ambiente, así como la cohesión social y territorial. Soy Cristina González, candidata a diputada general de Álava. Álava contigo. Vota Partido Socialista. Eurolatina es más música. Haga la ronda y deja lo que salga.

es Latina 107.1, más auténtica. Se encuentra perdida, ahora no sé dónde está, ahora por dónde andará, quisiera poderla encontrar. ¿A dónde estará escondida? No sé a dónde habrá ido, ahora no sé qué será, ¿a dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida, sufriendo por ella. Ay, amor, como lloro, solo quiero que vuelvas. Quiero tenerte conmigo, no quiero estar solo. Superestación, la superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Yeah.

más que una radio. Eurolatina 107.1. Cuando yo estaba en olla, tú no me llamabas. Cuando yo estaba en olla, tú no me llamabas. Cuando yo estaba en olla, tú no me llamabas. Ahora que tengo cuarto, que tú me buscas. Yo no estoy en pana, yo estoy en cuca. Jalapeño spice, picante, picante. Jalapeño spice, picante, picante. Jalapeño spice, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño spice, picante, picante. Jalapeño spice, picante, picante. Jalapeño spice, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, jalapeño, ven, jalapeño. Jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, jalapeño, jalapeño. De los leños que llegan los jalapeños, te pegaron el muchacho, pero yo soy jalapeño. Levanten la mano todos los capitaleños que llegaron los trabajos donde los puertorriqueños. Tú no cabes en este coro porque eres un tacaño. Le pimí la menor y lo botamos por un caño. No te compares conmigo, no te hagas daño. Lo que me busco en un día, tú te lo buscas en un año. A ti parece que te pegaron con estaño. A mí me dieron soldadura y me amarran andamio. Si te enseño mi cuenta, tú te frisas. La mitad de mi dinero lo mandé pa' Suiza. Jalapeño, jalapeño, jalapeño, jalapeño, spice, picante, picante. Jalapeño, spice, picante, picante. Jalapeño, spice, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, spice, picante, picante. Jalapeño, spice, picante, picante. Jalapeño, spice, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, jalapeño. Picante, picante como los jalapeños. Todo el mundo en atención que se tiran los dueños. Estoy en eso, dame el pequeño. Yo lo tengo grande, si quieres te lo enseño. Ahora que tengo eso ya no quiero cantar. Me desacate en la calle gata. Te lo tengo para el tigre, ratata. Mami, ponte ready que vamos a matar. Loco, tú quieres canalla, ahora que tengo me llama rana. Puede pa' allá con su olla. Que estoy como un camión de policía comiéndome todos los hoyos. Si tu jeva se me pone chivirica, me la apoyo. En la calle la rompo, la vida la bailo. Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño. En que la calle la rompo, la vida la bailo. Soy un jalapeño, lo mío no lo empeño. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Jalapeño, spicy, picante, picante. Tú no eres de lo mío, deja tu mediante. Jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, ven, jalapeño, jalapeño. De ayudar o decir que van a pegar a otro artista, primero péguense ustedes. El animal, el criminal de Maxi Flow Olga Orgánico, 300,000 por fiesta los Pepe. Si le pasan 50 no lo dejen. Tengo anillo en los dedos y anillo de seguridad. Ya él, el papá de los productores. Ese flow de ustedes está lluviraca. Es conmigo que hay que hablar, en el pecho, el pecho. ¿Qué fue? ¿Aló tú? Pega. Carbon Fiber Music. Escuchas Eurolatina 107.1. Comentario, que este negrito es cubano. Claro que sí.

escuchas Eurolatina 107.1.

Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana. Las horas dan los días y a sí mismo, los días marcan los años, los siglos, secuencia original. Y así nace el amor chiquitito, y va creciendo y llega al puntico de la entrega total. Ay, tanto me debe al destino, vida mía, que hoy doble me ha pagado con tu vida. ¿Y qué cosa es desengaño? No sabría contestar. Y en las reglas del amor nunca dividas, adiciona, no restes, multiplica y verás el resultado. Como los ríos que siempre se juntan, aumenta su caudal, causa justa, para aumentar nosotros el amor. Y pensar que yo sufrí de veras, si mi esperanza es buena, no volveré a llorar, porque el amor siempre vence, comprobado mil veces, y eso lo viví ya. Y tú no me vas a olvidar, mi vida, tú no me vas a olvidar. Para adorarte más que no daría, ay, siempre cantando qué chévere sería. Y si me quieres, estás in, porque me adoras. Si no me quieres, estás out, porque Latina 107.1 auténtica. Maldita mi suerte, mi negro destino, mejor quisiera morir. No tengo remedio para mi honda pena, por eso bien llenas mis copas bebo hasta el fin. ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma. ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros. A mí no me culpes, culpa el corazón. Eurolatina es más música. Se imagina y más. Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal. Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar. Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar. Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más. Si me comporto como un oso, solo tú me sabes tolerar. Porque a la hora, cuando todos me abandonan ya, eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad. Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da. Mi esposa tú, mi mundo tú, la que en las malas no da un paso atrás. Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da. Eres mía como el aire que respiro y de nadie más. Si me comporto como un necio, solo tú me sabes tolerar. Porque a la hora cuando todos me abandonan ya, eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad. Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da. Mi amante tú, la compañera que todo lo da. Mi esposa Latina es más música. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Estás escuchando Eurolatina 107.1, más auténtica. Sana por